a escondidas, amor a escondidas, porque llegaste a mi vida y no te puedo dejar de querer. Para matarnos en un cuarto de hotel.